Efectivamente, como Brigada de Homicidios, nos encontramos a cargo de la indagatoria en torno al delito de homicidio con elemento cortopunzante, cuya víctima, recordemos, ingresó al hospital base de la ciudad presentando varias lesiones cortopunzantes en diversas regiones del cuerpo. Esta víctima, un hombre de 46 años, falleció producto de la gravedad de las lesiones. Ahora bien, recordemos que este hecho tuvo su génesis en un incidente en la vía pública, específicamente en el sector Franque, también perteneciente a la comuna de Osorno. Así las cosas, esta indagatoria aún sigue en desarrollo y se está llevando a cabo en forma plenamente coordinada con el Ministerio Público.